Margarita. Bueno, acá ya se armó la conversación, sí, desde que llegaron. Sí, sí. Está Nelly y está Margarita, Nelly Fernández, Margarita Méndez, que vienen de un viaje del que hemos sido partícipes nosotros, que sí, tenemos que agradecer tanto, que fuimos partícipes, había toda una expectativa, a ver qué dicen hoy, ¿no? ¿Cómo les va? Bienvenidas. Muchas, bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que estamos bien. Después de una semanita y algo para recuperarnos, estamos bien. Se las ve muy bien, se las ve muy bien. El primer día, bueno, llegamos a las, bajamos a las dos, a la una a casi. A la una casi. A la una, en el puerto de Montevideo. Sábado 3. Sí. Y había una bienvenida con pancartas y todo ese tipo de cosas. Mi familia, por supuesto. Sí, sí, sí. Mi hija nos había bautizado Telma y Luis. Telma y Luis. Éramos las dos que nos habíamos juntado casi para matar. Pero bueno, lo pasamos muy, muy bien. Y bueno, y el día que llegamos, vamos todos para casa, nos fuimos todos para mi apartamento, se fueron de casa, no sé, serían como 4 y pico cuando nos fuimos. Sí, a las 4:30 el día siguiente me despierto, me tiré en la cama con el celular para hacer una, ya, ni me acuerdo qué llamada era, no contestar alguna llamada. 12 horas de corrido. Qué impresionante. Sí, veníamos cansadas. Muy cansada. Además, mucha tensión. Básicamente, la bajada en el puerto fue muy complicada. Porque todo fue complicado. Ese día habían venido muchos cruceros y eso era un caos. Ah, la claro, verdad que era un caos. Claro. Y bueno, toda esa tensión, el recibimiento, que ella los vio desde el ómnibus, entonces dejó las cosas. Por suerte había una amiga que se quedó con las cosas mientras yo capturaba las maletas, claro, porque ella salió, obviamente, y había un marinerito pobre que cuando van a abrir las pancartas, dice, ay, no me armen un piquete, por favor, esto es un piquete, esto es una manifestación, que era lo que estaba pasando. Entonces le explican lo que pasa, y entra gritando, una señora de más de 90 años que hace 2 meses que está viajando, la están esperando, y no fue la única que salió. O sea que había más personas grandes. Mirá vos. En el barco había mucha gente, sí, grande. Sí, sí. Había de 94. En el viaje tan grande, no. Ajá. En el viaje. Pero en el crucero, en el crucero, sí. En el crucero, sí. Claro. Sí, en el crucero, sí. Había mucha gente grande y mucha gente con problemas físicos que se notaban. O sea, que seguramente la facilidad del barco eso de estar ahí arriba. Es una delicadeza, Margarita, porque los problemas físicos de míos. Parece que no se notaba. No, Nelly, yo estrené. No, no andas es un en chiste. Silla de ruedas, no tenés claro, oxígeno, o sea, vimos ese tipo de cosas. Sí, sí. Sí, sí, vimos ese tipo. Estrené bastón. Sí, ya llegaste acá de bastón haciéndote la elegante. Sí, no. El tema es. Teníamos pendientes, sobre todo en Grecia, unas escaladas altas, ¿no? Yo ya sabía que el Partenón tenías que ir caminando porque esto de que había, no, nada, no. Ese es mi celular que sí, está, no sé, debe ser mi hija. No sé. Está bien, no sé. No, claro, por suena. Eso. Me llaman, yo no sé dónde está, cómo se usa. Bueno. Entonces, bien. Me dicen, ¿por qué no llevas bastón? Ella me había prestado, porque yo me había hecho un esguince muy grande, y Margarita me prestó un bastón de la familia, ¿no? Claro. Heredado por el del padre, abuelo, pero al mismo no tiempo padres, era del abuelo, o sea, más son. 120 años aparte tiene. Seguro. El bastón. Qué impresionante. Con un estoque adentro. Divino, pero no me lo dejaban pasar eso, en ningún claro, lado, con un estoque. Con un arma. Que es, un estoque, un estoque de acero, ¿no? Bien, ¿qué te van a dejar, con no? Una punta grande, a vos. Era divino para defenderse, era muy paquete, ¿no? Sí, sí. Y pero fue un viaje, como dijimos con Margarita, surgió primero la vuelta, entonces era un viaje de vuelta e ida, al revés, de ida y sí, vuelta, claro, de vuelta e ida. Y nosotros dijimos, ¡buah, fantástico! Porque nos cansamos en tierra y vamos 20 días sí, en barco. Descansando en el barco. El barco medía, mide, porque sigue andando por ahí, 298 metros y algo, 300 metros de largo. Yo solía errarle al ascensor que nos dejaba, porque no todos los ascensores nos dejaban en el mismo piso. Y Margarita, y pasillo y pasillo, y allá en el fondo. No. 300 claro que lo tomamos siempre a chanza, pero había que caminar, ¿eh? Sí, adentro del barco hay que moverse. Sí, sí. O sea, los lugares de comer están en proa y en popa, y los camarotes están en el centro. Claro. Entonces, siempre estás caminando. Si uno le emboca, o sea, hay tres bloques de ascensores. Si uno le emboca al ascensor, si va a proa o a popa, está, caminó una sola claro. vez. Si no, si agarramos el del medio, después hay que completar. Sí, sí. Además, sí, subimos sí. un ascensor, no tiene cuatro, no tiene cinco, no tiene... Porque no todos van a todos los pisos. Exacto. Hacia abajo. Hacia Exacto. arriba eso, sí, pero hacia abajo no. Yo Entonces, creo que eso forma parte de la... del entrenamiento que tiene que hacer uno ahí. Pero además, yo creo que en algún momento, lo dije, es la Torre de Babel, no la Torre de Babel hacia sí. el cielo. La Torre de Babel extendida por uh-huh. 300 metros, claro. 15 pisos de alto, y bueno, que recorre desde Monfalcone, en Italia, hasta Montevideo, en América del Sur, ¿no? En Uruguay. Claro. Y era un muy activa toda la gente, toda uh-huh. la gente de el pasaje. Muchos argentinos, además teníamos el plus de el campeonato del mundo de fútbol. Claro. Por primera vez en mi vida vi 45 minutos de un partido de Uruguay que contra los Corea. No sé, Corea del Sur, sí. ¿Corea? ¿Puede ser? Sí, sí, claro que sí. Bueno, que empataron. Uh-huh. ¿Empató sí. con Corea? Sí, sí. Bueno, yo nunca miro fútbol, claro. No me gusta el fútbol. Jamás en mis programas nunca hubo un segundo de fútbol. Jamás, ¿no? No me gusta. Pero... En este viaje había algo, ¿no? Claro, 1.600 argentinos. Cuando jugaba Argentina era una locura. Entonces nosotros por solidaridad lo mirábamos a ellos. Pero un día veo yo arriba de la piscina una enorme pantalla y una cara conocida, y yo digo, este muchacho yo lo conozco. Jugaba, no corría mucho, pero andaba por ahí. Era Suárez. Suárez. Esa definición es increíble. No. ¿Dónde viste eso? No, pero lo vi en la pantalla, estaba jugando. Este muchacho lo conozco, dije. No corría mucho, pero jugaba. Sí, pero escuchen, yo no miro fútbol. Claro. No miro fútbol. Las que me hicieron mirar a la pantalla fueron tres mujeres, más o menos en edades entre los 60 y los 70, que estaban sentadas en absoluto silencio, con una cara tan como tensa. Yo decía, pero ¿qué? Fueron las que me hicieron mirar sí. hacia arriba. ¿Qué es lo que están mirando estas mujeres? Y era un partido de fútbol. Y si corría Suárez, cuando era Uruguay. Me di cuenta por la camiseta, vi una banderita. Ahí va. Y digo, esa es la mía. Con toda seguridad que eso es Uruguay. Ese chico tiene que ser algún jugador importante de Uruguay. Sí, más o menos. Y claro, me senté al lado de las. Adelante de las señoras. Frente a nosotros había un grupo de brasileros que eran muy divertidos, jugaban al. ¿Cómo es que se llama que ese juego que quiero? El buraco. El buraco, no sé qué, me lo trataron de enseñar a mí, sí, claro. Y entonces estuve, me senté, no dije nada. En un momento me dio curiosidad. Yo no sé cómo se desarrolla un partido de fútbol. pero me dio curiosidad. Pero lo que veía era que no corrían mucho, ¿no? Entonces yo digo, ¿pero y estos qué están haciendo? ¿Cómo van a ganar si no corren? ¿Sí? No, pero ¿por qué? Yo había visto otros, así como un pantallazo. No los veía, porque corrían para acá, corrían para acá. Todos detrás de la misma pelota. Que para mí siempre eso ha sido un absurdo, porque si corren tanto, tanta necesidad, bueno, pongan dos o tres. Una tía mía, Marucha, sí, no creo que esté escuchando, que es más o menos de tu edad, dice, ¿por qué no le dan una pelota a cada uno? En vez de estar todos corriendo atrás de una pelota. No sé si una pelota cada uno no haría mucha cosa. Pero bueno, resumo y termino. 4-5, ponele. Ah, bueno, me doy vuelta despacito y yo le pregunto, ¿cómo van? 0-0. Todo el mundo habla a los gritos, cantaban. Sí. Bueno, 0-0. Ah, ya ni pregunté qué era. Claro. Padecimos juntas. Hasta que terminó el primer tiempo, nos levantamos, solo a una la volví a ver, no sé quiénes eran, indudablemente para estar sufriendo ahí frente a la pantalla tenían que ser uruguayos, sí, ¿no? Sin duda. Y obvio, porque de Corea no era. No. Entonces supuse que era. Y por primera vez en mi vida, en este crucero, vi un 45, no, casi era más, como no me acuerdo, pero creo que 45, 40, una cosa así, minutos de fútbol. Sigo después, a los 93 años, con un intríngulis de mi vida. No entiendo el fútbol. ¿Qué importa? No lo puedo entender. Pero ya reconociste un jugador. No, sí. Ya reconociste un jugador. Pero sí vi después un partido de Brasil con no, sin turco, no sé. Ahí corrían. ¡Por Dios! ¡Qué maravilla! Pero vi 3 minutos, 4 claro. minutos, 5 minutos. No me gusta. Pero por primera vez en mi vida estrené, aparte de haber estrenado el bastón, estrené por lo menos el primer tiempo un partido de fútbol. Bueno, vamos a hacer una pausa, sí, y a la vuelta seguimos conversando. Parece que fueron como dos viajes, ¿no? Una parte es las recorridas, el globo, los hoteles, todo, y la otra es el crucero, es como si fueran dos viajes. Sí. Pero a la vuelta hablamos de eso. Bueno, estamos hablando de este viaje que decimos tuvo dos partes. Yo no sé si es posible elegir una cosa que vos digas. A mí lo que más me impactó fue andar en globo lo de globo es toda una historia, porque ella tenía ganas de andar en globo. Claro. Cuando nosotros hicimos todo el viaje, lo hicimos particularmente porque, dadas las edades que tenemos, no queríamos cansarnos demasiado. Y si lo hacíamos en excursión, todos los días a las 7 de la mañana hay que salir. Sí, no podés. Chao. No deshaces valijas y vas permanentemente. Entonces, así no. Entonces, yo por internet me iba comunicando. Yo cuando escribía. Me comunico al hotel por las reservas de las excursiones, me piden los pasaportes. Me dice, dice la señora de 92 años, tengo que consultar. Después que consultan, me dice, no, la señora de 92 años es muy peligrosa. Entonces le dije eso en Montevideo, íbamos sin esa reserva. Pero ella tenía clavado que quería andar en globo. Llegamos al hotel, todo fenómeno. Y bueno, ahora te arreglas tú. Yo hasta acá. Claro, claro. Un problema de inglés. Yo hablo... No solo de inglés, sino que la pelearas vos. Había que pelearla, claro. Entonces va, le explica. Entonces ella, muy seria, la conocemos, ¿no? Sí. Entonces la muchacha dice, no, es muy peligroso. Entonces le dice, ¿para quién? ¿Para el globo? Dice, no, señora, para usted. Ah, mire cómo yo levanto las piernas, yo no tengo problema. Y le levantó la pierna. Le levantó la pierna. Entonces, el muchacho que estaba al contado le dio un codazo y le dijo, hacelo. Claro. Chao. Claro. Y a los 2 días nos fuimos a andar en globo. No. ¿Por qué además? Tenía que pelearla a ella, quedó clarísimo. Tenía que pelearla a ella porque yo ya había puesto todos los argumentos posibles y no me daban bolilla. Claro. Entonces, ella la peleó y lo consiguió. Y hizo un viaje en globo espectacular. No. Incluso creo que nos la hicieron fácil también. Ajá. Porque generalmente no ponen una escalera para subir, ni ponen escalera adentro para bajar. Ah, mira. A nosotros sí. O sea, ¿y cómo hacen? Te empujan por el trasero, cosa que ella no quería, porque teníamos ya fotos de Raquel, fue, no, de las otras amigas que fueron. Sí. Entonces ella eso no quería. Claro. No lo, se lo dijo a nadie, escalera, pero nos pusieron un par de escalones, entonces claro, sí se entra bien al canasto, y después adentro nos dejaron bajar las últimas, nos hicieron bajar las últimas, claro, también pusieron los dos escalorcitos y bajamos. ¿Y cuántos caben en un viaje solo? 18 o 20. ¿En un canasto? En un canasto. Sí, sí. Los canastos a su vez están divididos. Sí, o sea, y vamos con un cinturón de seguridad. Ah, claro. Sí, claro. Sí, sí, no, tiene una cantidad de precauciones. Sí, claro. Y es muy, muy suave. ¿Y cuánto dura un viaje más o menos así en globo? Hora y algo. Más o menos una hora. El viaje, salimos del hotel de madrugada. Sí, por noche cerrada. Que noche cerrada, lejos del amanecer. Porque el amanecer tiene algo que ver con el globo. Entonces, después nos van asignando a el lugar donde está, digamos, el globo que nos corresponde a nosotros. Entonces, empiezan, el globo tiene cuatro enormes tubos por donde se regula la salida del gas, y eso es lo que permite movilizar al globo. O, si lo aprieta de determinada manera, claro, suben todos están parejos, digamos, echando la llama pareja, y entonces el globo va hacia arriba, muy lentamente. Claro. Y una de las cosas más fabulosas del globo es que vamos afuera. Sí. No vamos dentro de una cabina. Claro, vamos claro, afuera. Vas al aire libre. Afuera, aire. Pero es tan suave y es un silencio tan impresionante. Y a medida que vamos subiendo, más silencio. Pero las salidas son entre 50, 60 y hasta 80 globos, que salen todos más o menos simultáneamente. Entonces, ese espectáculo de ir subiendo, cuando empieza a salir el sol, Margarita sacó una foto de antología. Lamentablemente no es una foto, es un video, porque yo quería hacerle esa foto ayer, y cuando la fui vimos que era un video y no lo podía hacer. La verdad que está espectacular esa foto. Muy linda, muy linda. Qué bárbaro. Porque empezás a ver el resplandor, pero tú vas subiendo, y el sol también. Es una además, tienen una destreza en el globo van solamente el maestre, dije yo, no sé cómo es la designación en turco. ¿Que te manejas? No pude aprender ni una palabra en turco. Nada, no importa. Yo les hablaba en español, claro. Me peleaba con ellos en español. No, tengo historia, pero no importa. Pero fue una de las experiencias más, ¿cómo te voy a decir? Conmovedoras, sí. Que pasamos nosotros fue la ascensión y el viaje en globo. Y para bajar, eso después, ¿cómo hace? Es toda una historia. Escúchame, como si agarrara la escalera, te agarrara de pasamano. No. Ella está hablando de cómo bajan el globo. Pero claro. por eso te digo, ¿cómo hizo? Con una simplicidad, vienen camiones con zorra. Sí. ¿No? Entonces el maestre empieza de este lado, del otro, y coloca el cesto exactamente arriba de la zorra del camión. Pero ese chico, vos decís que hace abajo hay unos muchachos, o sea, largan unas de las cuatro puntas del globo y del centro también, largan cuerdas. De la canasta. Largan cuerdas. Entonces, abajo los muchachos, que también lo hicieron cuando subimos, lo van más o menos guiando. Lo guían y lo van grabando y lo bajan. Claro. Lo bajan sobre la zorra. Qué maravilla. La cual se van a llevar la canasta. Súper diestra la gente que va. Y que la va precisión. Uno solo, va el maestro ese que va dice el maestro y otro y más. Y un muchacho más joven que trepa por las sogas. Y tú dices, este se va a caer. Claro. Porque anda agarrando. Es todo un espectáculo. todo lo más disfrutable. Claro, y la gente se portaba bien, la gente... Impecable. Todo, no, hacía impecable, locuras. No, o sea, impecable. Eso se tiene conciencia de que no es una cosa para hacerse los locos. No se puede hacer los locos. No, más que Nelly, creo que no se enteró, pero hacía 15 días, dos argentinas, no sé qué hicieron, y lo cierto es que cayeron del globo antes de terminar de bajar y tuvieron problemas serios. No sé si murieron o no, pero no, no murieron. No murieron. Ahora... Aparte de pero todo el entorno, sí. Por donde va el globo, también es algo de otro planeta. De otro. O sea, Goreme, que es una parte de, dentro de Capadocia, de la región, es todo... Tierra volcánica. O sea, calizas. Piedra caliza a la cual la han perforado, y eso se había habitado en una época. Hay alguna cosa que todavía sigue habitada. Entonces, eso es un panorama de otro planeta. Sí. O sea, no es este mundo. Sí, sí. O sea, como un gran queso colonia, ¿viste? Uh-huh. Con unos agujeros por todos lados. Claro. Llegan con el... No sé. Incluso lo fueron bajando para que parecía como que íbamos a tocar las ventanitas. Ah, o sea, una cosa muy, muy... O sea, no es barato, claro. Vamos a empezar por ahí. Claro. Pero es una cosa que si se puede, vale la pena hacerlo. Sí, es una experiencia que vale la pena. Ahora, es durísimo, no, es bravísimo ir eligiendo, porque a mí ahora me viene a preguntar por Grecia. La experiencia, digo, por Grecia, por el territorio, por todo, pero además por la experiencia que ustedes iban a vivir ahí. ¿Cómo fue la etapa Grecia de este viaje? Bueno, la etapa Grecia era una asignatura pendiente mía. Uh-huh. Yo había ido 69 años antes, en el 53, y había subido al Partenón, estaba de otra manera todo el acceso y todo eso, obviamente. Yo subí una parte por los propileos, después subí aquellos escalones que tenían 60 centímetros de alto. Hay que subir, hace 53, no ahora, no, hace 79 años, 69 años. Yo tenía esa asignatura pendiente porque cuando yo entré al Partenón, se podía entrar directamente al Partenón. Simplemente fue un impacto para mí, porque yo hice ese viaje porque decía, Grecia y cercano Oriente, Grecia. Yo quiero ir a Grecia, quiero ir a Atenas, quiero ir al Partenón. Claro. Y así lo hice. Pude subir, pude andar, pude tocar, y es más, tuve el privilegio, nosotros, el grupo nuestro, hace 69 años, de ir al Partenón. Me llevaron al Partenón una noche de luna llena, iluminado, ahora está iluminado por focos. Claro. En ese entonces estaba iluminado por luna llena. Yo, obvio que cuando yo llegué, lloré. Ahora sí. También. A mí me fue una cosa muy, muy, muy aguantada dentro de mí, muy, sí. Muy aguantada. Pero rápido, te lo digo rápido. Muy arduo el ascenso. No hay los escalones, los tantos millones de turistas, tantos años. Es cierto. Eso es de la época de siglo, creo que es sexto o quinto antes de Cristo. Imagínate. La época del esplendor helénico. Se habrá caminado gente por ahí. Pero claro, entonces todo lo que eran escalones, todo eso se deterioró. Y lo han cubierto con material, pero el material es como un vidrio. Ah, claro, para conservarlo. No. O sea, la piedra que pusieron pasa tanta gente que está muy pulida. Muy, muy pulida. Muy resbaladizo. Muy resbaladizo. En tremendo. El día que fuimos había viento. Cuando horrible. No hay viento hay un ascensor abierto que te sube, pero no había esa opción. Entonces, para hacerlo más fácil, contratamos una guía que iba a ser en español. Fue el show. Porque la señora tiene esa historia perfectamente sabida. Entonces decía, eso que está diciendo es mentira. Sabía más que la guía. No, mija, eso no es estrictamente cierto, no es. En el grupo éramos 6-8 personas. Habían un par de muchachos jóvenes argentinos. Adivinos. Que en determinado momento el viento nos costaba movernos. una mano de un lado, otra del otro, le ayudaron. O sea, ese tipo de ayudas se nos pedido mucho durante el viaje. Puso esa brazo, colaboración de acá. Del resto de la gente la hemos tenido. Qué bueno, qué bueno. Y cuando dice los años, más, porque notársele no se le nota. No, claro, dice eso y sí. Entonces ya la quedan mirando y diciendo, ¿y esto? Seguro. La impresionante. Sí, y además estaba la experiencia con los restos de Serres en Grecia. Eso fue el otro, la otra, esa fue una patriada también. Uh-huh. Esa, no tanto por el esfuerzo físico, sino por la otra cosa, ¿no? Uh-huh. Nosotros invitamos a la hija de Serres, Albanina, que era la que había llevado parte de las cenizas de Serres, claro, para tirarlas en el Monte Olimpo. Porque Serres, 3 años antes de fallecer, ahora, este año hizo un año ya, ¿no? En junio falleció, del año pasado. Más o menos 3 años y medio, había ido a Grecia para ver a la hija que estaba estudiando arquitectura, ya se recibió, magnífico, todo muy bien. Cuando subió al monte, empezó a subir al Monte Olimpo, llegó a una parte que hay unas cascaritas muy lindas. Y dijo, ay, yo quiero que me entierren acá. Le dijo a la hija, si yo cuando me muera enterrar, tirar mis cenizas acá. No. De esas cosas que a veces uno dice sin pensar. Entonces, bueno, la nena, como le decíamos nosotros, Margarita me ayudó muchísimo en eso, porque ella está sola, ya está con la... admiraba y quería muchísimo a su padre, claro, ¿no? Estaba acá cuando él falleció, afortunadamente estaba acá, en Uruguay. Y bueno, nosotros la prohijamos, ¿no? Todo le decíamos la nena, le hacíamos mimos, no sé qué, todo lo que quisiera la teníamos. Una semana la tuvimos. Albanina se unió a nosotros en Grecia, a los 3 días de estar en Grecia. En Atenas. En Atenas. Sí. Claro. En Atenas. Y de allí nos fuimos en tren, que fue una historia media complicada, a Katerinin. Katerinin era un punto intermedio de donde podíamos accesiblemente ir al Monte Olimpo. Y resultó que al bajar en Katerinin, en la estación de tren, un taxista nos llevó hasta el hotel y ya arreglaron con ella hablando en griego, entonces era más fácil, claro, para que al día siguiente nos vinieran a buscar para ir en algo privado, o sea, era algo muy íntimo, sí, en algo privado para ir al Monte Olimpo. Y bueno, y fue lo no que hicimos, lo que y la verdad que el señor fue algo espectacular. Yo digo bárbaro. El privilegio de que uno le pasan cosas que son muy especiales, porque nosotros contratamos a este señor porque nos gustó cómo manejábamos y todo lo demás, pero como persona no te puedo decir lo que era. No te puedo decir para que tengan una idea, sobre todo la audiencia. Bueno, yo tengo que aclarar que yo soy muy abrazadora. A mí me gusta abrazar a la gente. Pero el momento que nos despedimos el señor, que nosotros llegamos de vuelta del Monte Olimpo a Katerini para después irnos a Salónica, cuando largó todo lo que tenía en la mano y vino a donde yo estaba y me abrazó fuerte. Porque lo impactó, lo primero que lo impactó fue cuando él preguntó que vienen de paseo. Y Albanina, la hija de Serres, ahí, ¿no?, empezó a llorar. Y yo le agarré las manos y dije, bueno, nena, no, mijita, no. Y nos comprometimos a hacer esto. No, está tranquila, tranquila. Entonces él se dio cuenta, acostumbrado un taximetrista, uh-huh, de esos lugares, porque esos lugares son, claro, no, son icónicos. No lo vi a Zeus. No lo vi a Zeus. No vi a ninguno. No sé qué dónde se habían metido, pero no importa. Es un lugar hermosísimo. No, incluso también la manera de ser de nosotros, de los uruguayos. en general el personal de las excursiones o los choferes y demás nunca comparten con el turista las cosas. Nosotros, él nos llevó primero un parador que Albanina dijo acá no es, pero nos bajamos, tomamos un refresco, él se quedaba al costado, lo llamamos que se integrara a la reunión. Y después, esos somos los uruguayos. Fue después de bajar del Olimpo, de ir a hacer la ceremonia, vamos a decir, que fuimos a comer, y obviamente él sentado con nosotros y viendo qué era lo más típico para compartir y demás, entonces se creó un vínculo diferente. Sí. Al otro día incluso con él mismo nos fuimos hasta Salónica en el mismo taxi, o sea, nosotros hicimos etapas que no eran los más económicamente, pero sí eran los más que podíamos hacer, o sea, claro. Ahí andábamos con mucho equipaje, o sea, nosotros tuvimos casi 60 días dando vueltas, entonces el equipaje, había ropa de invierno y había ropa de media estación, la de invierno casi no la usamos, pero había que llevarla, claro. Nunca duda, se sabía. Sin duda. Entonces, eso también le dio al viaje otra tónica. Sí, sí, sí. O sea, porque eso, la manera de ser del uruguayo se nota. Sí. Porque incluso a veces en algún lado dice argentino, no, y ahí quedan en la duda, o sea, se nota que somos distintos. Sí, sí, y te das cuenta además que esas cosas no las define una agencia de turismo. Eso lo define el Pero que viaja. Además, este señor entendió con muy pocas palabras, la Albanina, por supuesto, que habla el griego como el español, sí, ella tiene pasaporte. Bueno, estudió, se recibió. Sí, se recibió. Claro, pero tuvo que estudiar griego, claro, antes de hacer la carrera. Exacto. Claro. Exacto. Ya todavía no le habían dado el creo título. Que en marzo le van a dar el título. Que además el no se título. Llaman arquitecto, tiene otro nombre, dice ella sí, cuando usted sí, la sacaron sí. a ella ahí. Es máster. O sea, tiene el hecho de arquitectura más algo. Sí, ingeniería arquitectónica. Impresionante, sí, sí impresionante. Sí, sí. Bueno, tenemos que hacer la última pausa. ¿Hay algún mensaje, Marcelo? Sí, por Fer, también? Que está comunicándose con nosotros y preguntando, bueno, que le expliquemos un poco, porque él se perdió la primera parte de cuando estuvo Margarita Corneli acá, que iban a hacer el viaje, se la había perdido, entonces que le expliquemos un poco y le contamos, ¿no? Que están acá contando su historia de viaje, su historia de vida en un momento especial. Sí. Y bueno, compartiendo esta mañana junto a nosotros. Claro, claro. Y que incluso, digo porque capaz que los oyentes piensan, viendo lo que se escucha y se ve en los medios, uh-huh. dirán, bueno, ahora van a decir agencia de viaje tanto. Claro. No, no es una promoción. Contando ojalá lo fuera, bueno, pero no contamos. Escuchando y diga, bueno, yo voy a promover a estas mujeres a viajar, bueno, o sea, y a esta radio a que lo diga. O sea, de repente puede ser una manera de una opción para la tercera edad. Sí, o sí, sea, porque sí. Porque lo que hay armado, no hay. O sea, la edad nuestra ya no lo resiste. Claro. O sea, claro. O sea, eso de estar con maletas sin desarmar y todos los días saliendo a una determinada hora que uno no puede terminar de desayunar, eso no existe. Hacer todo su ritual, eso no existe. Y si está cansado ese día no salir y salir claro. al otro día, entonces no sé si sale más o no. Éramos sale más de una agencia, nuestras propias dueñas. Sí, tenés que manejarte distinto. Exactamente. Fuimos. Levanta la mano. No. Fuimos. Tenemos que hacer la pausa. Sí. Bueno, fuimos dueñas de nuestro destino hasta el barco. Porque en el barco tuvimos un problema brutal. Bueno, eso déjalo. No, porque... yo no lo voy a dejar. Bueno, vamos después. A la pausa. Sí. Y a la vuelta venimos con el último bloque y rematamos esto. Que vieron que queda la parte tradicional de Europa. Barcelona, por ejemplo, no hablamos nada. No. Porque son ya mundos. Ya habíamos hablado, ¿no? Habíamos hablado. Sí. Habíamos tenido los audios de allá muy claritos y además con pila de detalle como todo. Hacemos la última pausa. Thank you. Bueno, y dijimos antes de irnos a la pausa de que la otra parte, la clásica de Europa, Barcelona concretamente, no hablamos, pero habíamos tenido los audios desde allá, que sí, lo que vieron, además fue muy detallado, así que... Barcelona fue accidentada al llegar. Ah. Porque esto es una cosa que la quiero decir porque es importante para todos. Yo en general no uso championes, championes, zapatillas, no sé cómo le digan, yo no uso championes. Pero para el viaje me regalaron un par de championes muy cómodos, todo bárbaro. Pero con no tener experiencia, los cordones me quedaron medio salidos. Y en la escalera mecánica, cuando bajábamos, se me enganchó el cordón del zapato. No. Tuve la, no sé, el tino, hay un botón grande, por eso quiero hacer la aclaración, hay un botón grande al costado de la escalera cuando uno llega al último, los últimos escalones, de la mecánica que se toca. Y tuve el tino de tocarlo, porque si no me caía yo y todos los que venían detrás, que todos estábamos bajando con maleta. Bueno, vino gente de todos lados a ayudarnos, tironeamos, sacamos el cordón. Y ahí empecé a tener precaución con ese tema. Pero lo dejo claro, lo digo porque nos puede servir a todos. Ojo con los cordones de los zapatos en general y las escaleras mecánicas. Pero un susto grande. ¿Dónde termina? ¿Dónde termina? Abajo. Mira. Justo abajo. Yo iba adelante y la vi que está... Yo no sabía, zafamos. Pero es una cosa para tenerla en cuenta, porque a mí ni me había pasado por la cabeza. Yo no tengo experiencia de usar ese tipo de zapato. Sí. Pero y en Barcelona ustedes tenían gente para ir a ver. Sí. Bueno, claro, Beatriz Rodríguez, la oyente número uno de pobrecita. Este programa lo repiten de noche, ¿no? Sí, claro. Yo le voy a avisar. Pero si no se lo mandamos, se lo podemos mandar a ella. ¿Sí? Sí, la grabación, Beatriz, claro. Beatriz no vive en Barcelona. Vive al lado, cerca, 30 kilómetros. Pero su hermana sí vive en el barrio de Gracia. Y nos eligieron ellas el hostal en donde nos quedamos. Estábamos a dos cuadras. O sea que cualquier cosa teníamos cómo pedir auxilio. Claro. Y después, la madrina de una de tus nietas, el padrino de una de tus nietas, que también, que lo supimos al final, que también estaba a dos cuadras. O sea... Estábamos muy bien rodeados. Muy bien rodeados. Y Barcelona, uruguayos, sé muchos uruguayos en Barcelona. Barcelona es muy lindo. Sí, yo conocí otro lugar de Barcelona. Barcelona es muy lindo. Impresionante. Nos encontramos con un feriado. El 12 de octubre. Íbamos es cierto. Esta armó Flor de Lío también, ¿no? Sí, por supuesto. Si no, no es ella. No, claro. pero no, fue una cosa que me surgió. Yo venía muy tranquila. 12 de octubre, mirá, el Día de la Hispanidad, claro. Llegan, los españoles llegan a América, ¿sí? Y veo un desfile con una cantidad de grupos, todos americanos, sudamericanos. Y los que vi cuando recién desemboqué en esa calle eran bolivianas, con unos trajes lujosísimos, muy lindas, bailando todas danzas bolivianas, honrando el 12 de octubre. ¡Ay, el 12 de octubre! ¡No! Empecé yo a gritar. Bueno. Pero fue una cosa. Me decía, pará. Beatriz estaba desesperada. Venía la policía, me sacaba por un lado. ¿Y vos qué le decías? Yo le decía, no festejen, claro. No festejen. Los despojaron de todo. Le sacaron el oro, le sacaron la plata, destrozaron las civilizaciones, y un chico peruano. Sí, después cuando almorzamos. Después cuando estábamos almorzando, nos explicó. Sí, es cierto, nosotros lo sabemos, pero acá vivimos y vivimos muy bien. Nos dejan vivir y vivimos bien. Cosa que no era posible en su país. Pero sí, fue una reacción. Además, después íbamos caminando y venía un grupo de personas. La gente festejaba con banderas. Claro. Obviamente las banderas de todo el mundo son esas hechas en China. Todas las banderas del mundo son hechas en China. Bueno, entonces con una gran bandera y no sé qué le dije yo, porque yo venía molesta. Y venía con una bandera española el señor. una familia española, porque la bandera era española. Y vos ya empezando el viaje, cruzadísima. Bueno, pero el viaje... Bueno, onda, el ¿no? señor terminó regalándole la bandera. Me regaló la bandera. No. No, claro. Yo qué sé, bueno. Sí. El viaje a uno le pasan el viaje cosas. Espectacular. El viaje espectacular. Espectacular. ¿Y quedaron con ganas de hacer más viajes? Sí, yo sí, sí no seré ella. Por supuesto. Bueno, por supuesto. Cuando estábamos organizando, me dice, el próximo es un crucero en el Nilo. Yo digo, pará, deja, porque... No. No eso creo me habías que dicho, vaya, no creo. Que vaya a otro Nilo, crucero. No, crucero, me parece que crucero. Otro crucero, por ahora no lo haría. Tuvimos muchos problemas. ¿Sabes que sí, después un día voy a venir acá, sí, voy a venir, vamos a tratar de que venga Miranda también, sí, el doctor Miranda, porque me estoy refiriendo a lo que pasó en el crucero, ¿no? Que nos prácticamente nos quitaron, nos obligaron a entregar los documentos, el pasaporte, todo el pasaje, casi 3.000 personas que eran en aquellas cosas gigantesca, NN. Éramos NN. Porque estaban si sin había, documentos. Claro, si hubiera habido cualquier tipo de accidente, hubiera sido caótico. Nadie tenía su identificación. Todos lo tenían. ¿Por qué le sacaban la documentación? Nos vino un comunicado. No lo supimos. Mi mente. Vino un comunicado que decía que se entregaron los pasaportes en determinada fecha para hacer trámites en Brasil y en Argentina. Cosa que nosotros no precisamos. Yo, por ejemplo, en Brasil no bajé. Claro. Entonces, frente a eso, como yo ya tenía decidido que no bajaba en Brasil, digo, vengo en un barco de bandera panameña, no tengo por qué hacer ningún trámite de migración. Entonces no entregué el pasaporte y el de ella tampoco. Al otro día yo estaba haciendo unas manualidades en el barco y llamaron 3 veces pidiendo mi pasaporte. Entonces fui y el mío también. Y el de ella también. Supuestamente lo que nos explicaron, y fue a mitad del océano, ¿eh? O sea, que lo pedía el gobierno brasilero. Lo cual era mentira. No sé. O sea, yo no bajé en Brasil. Perdón, y el pasaporte está sellado por Brasil. Me decían a mí. No bajaste y está sellado el pasaporte. Perdón, migración de Brasil está en el barco. Muy bien, yo quiero hablar con migración de Brasil. Yo soy periodista. La ley internacional me ampara. Ay, bueno, pero no, porque no puede. La ley no vale nada dentro de un crucero, ¿no? Y como la personal lo sabe, que el personal no es ni de la bandera, ni en el del barco, ni el origen del barco, ni nada, porque claro, son o filipinos. No, esa hindúes, sí, había una chica que era, creo que era española. La pero nacionalidad de la tripulación del barco es de todo el mundo. Nos vendieron un pasaje, un viaje, que era multilingüe, pero no sabemos multilingüe qué, porque español era muy poco. Claro. Entonces, ellos pobres no nos entendían, nosotros no los entendíamos, y lo primero que decían era no, antes de claro, poder ser. O sea, hicimos planteos, por ejemplo, como la hija de ella estuvo 3 días con nosotros, decía, bueno, sería lindo que mi hija pudiera subir en río y llegar hasta Montevideo con nosotras. Claro. Obviamente que pagando esos días teníamos el camarote, teníamos todo. Primero dijeron no. Pedimos Montevideo y Montevideo dijeron no. Hablé con una chica que pensaba un poco más y dice, bueno, tienen el camarote, dice, nosotros no manejamos los camarotes, se manejan de tierra, pero hago la consulta. Pagando, pagando. Nunca me contestaron. Sí. Ni que sí, ni que no. Entonces, la filosofía del personal o de la dirección, no sabemos, es distinta. Ojo, yo he hecho viajes cortos en América con otra empresa, no me habían pasado esas cosas. Y ahora, por lo que veo en Facebook, no está pasando. Pero, no sé. Yo quiero aclarar... Cambia el personal. Perdón, quiero aclarar esto. A nosotros encontramos una posición absolutamente intransigente, absolutamente transgresora de las leyes internacionales, ¿no? Que era el personal que estaba en ese al frente de ese crucero. Yo quise hablar con la responsable, Nunca pude hablar porque dijo, no, pero señorita, yo necesito hablar, yo tengo una acreditación que me avala como periodista. Yo estoy haciendo no permanentemente, pero cada tanto, estoy haciendo reportes para mi país. Yo pregunto cosas y no me las dicen. Yo quiero saber por qué. ¿Dónde están las autoridades brasileñas? ¿Dónde están las autoridades? Nosotros bajamos en Brasil como perico por su casa. Si dimos una vuelta, estuvimos horas por ahí, por las dos ciudades, Bahía y Río, y después volvimos. Volvieron todos los pasajeros que venían, que bajaron. Volvieron todos. Porque, por ejemplo, Margarita no bajó en Brasil y sin embargo le sellaron el pasaporte. Muy raro. Eso es atentatorio contra Brasil. Quiere decir que no solamente hicieron a nosotros, nos cometieron dos delitos muy grandes, que los dijo el doctor Quintana, que era, nos quitaron la identificación, cosa que no pueden hacer, pero además se apropiaron ilícitamente, no indebidamente, ilícitamente, es decir, va contra las leyes. El pasaporte yo lo tengo que tener, no puedo bajar, me lo entregaron 15 minutos antes de bajar a Montevideo. ¿Por qué se quedaron con mi pasaporte? ¿Qué hicieron con el pasaporte de Margarita Méndez, que no bajó y sin embargo tiene el sellado como que se hubiera bajado? ¿Quién bajó? Entrada y salida de Brasil. ¿Quién bajó? Entrada y salida de Brasil. Entrada y salida de Brasil. Claro, ¿no? Te da para pensar quién lo usó. ¿Quién lo usó para entrar y salir? Porque pero, aparte, ¿sí? Los demás puertos que hicimos... ¿Cómo se hizo el sellado? ¿Cómo se hizo el control? Italia. Mentira. Salimos de Molca de Falcone, hicimos dos puertos en Sicilia. Hicimos un puerto en España. Hicimos Peñón de Gibraltar, que es Inglaterra. Sí. Después hicimos Islas Canarias. Nunca nos pidieron... Dijeron, no, el pasaporte queda en la caja fuerte, no lo bajen. Con la tarjeta de identificación del barco alcanza. Y después a mitad del crucero nos piden... Nos sacan el pasaporte. No. Ahí hay algo muy raro. Ahí quedó para la periodista, sí, quedó algo para investigar ahora. Pero, obviamente, me lo imagino. ¿Solo eso? No, sí, claro. Hay más perdón, más. Lo último. Están haciendo la promoción, otro colega está haciendo la promoción en Facebook. Entonces yo le dije que lamentablemente esa es la historia que cuenta él, pero la que tengo que contar yo es completamente distinta. Y te aconsejo que escuches en el futuro CX36 Centenario. Mirad. Le vamos a leer unos mensajes. Víctor dice, buen día, estoy escuchando a estas señoras admirables. Gracias por esas anécdotas formidables. María la Paraguaya, gran saludo para las invitadas, las felicita, dice que les parece escuchar una película. Beatriz del Cordón, buen día compañeros, qué placer escuchar a estas señoras, es como hacer el viaje con ellas, son admirables, abrazo para todos. Hacemos una dice reunión. También Beatriz. Y Martina dice, qué alegría escuchar nuevamente a mi querida Nelly, que siga como columnista, dice qué bárbaro. Esto, me preguntan dónde trabajo yo en 36. Obviamente. ¿En qué programa? No, mañana de radio. Esta es mi que programa. Ella forma parte del inventario de CX36. Sí, sí, señor, es parte del inventario. No. Bueno, pero el viaje redondo, experiencia preciosa, gente que quedó contenta en los lugares que visitaron. Ustedes traen toda esa experiencia que da un viaje. Y nosotros tenemos que agradecer que nos hicieron partícipes del viaje. No. Con sus audios, con sus contactos permanentes. Yo tengo que decir, porque no lo dije públicamente. Yo recurrí, esto para la audiencia solamente, ¿no? Los que están acá tápense los oídos. Yo recurrí en dos oportunidades muy importantes, en situaciones, una situación de salud muy, muy seria. No me pude comunicar con mi hija porque estaba en otro país. Y entonces lo inmediato agarré, pobre Ángeles, la llamé por teléfono a Ángeles, digo, mira, me pasa esto que no puedo, a ver cómo se podría hacer para llamar para el seguro de salud, no sé qué. Pues no te preocupes. A los 10 minutos me llaman por teléfono que una doctora que recién se había jubilado, estaba en Brasil, amiga de la señora Carmen de... Carmen Carrero fue la que dijo, fulana es la que va a hablar con él. No, lo que La doctora que me recomendó me decía, a la hora que sea, de mañana, de tarde, de madrugada, a la hora que tú me precises, me llamas. Yo estoy para ti. Me dijo lo que tenía que hacer para sacarme eso, que estaba horrible. Y la segunda oportunidad fue cuando yo vi el ilícito que estaban haciendo que estábamos viviendo en el crucero. Los argentinos en revolución. Permanentemente reuniéndose con los abogados que viajaban como turistas, claro, pero que estuvieron al servicio de los demás. Yo lo primero que hice, lo agarré, le mandé un mensaje a Ángeles y exactamente a los 3 minutos me dijo, me mandaba Ángeles la respuesta. A los 3 minutos, doctor, a los Miranda. 3, sí. Ya se lo comuniqué a los abogados de la radio, al doctor Miranda. Eso es mi radio. Les aclaro. Allá, espérate que usted, hay una voz que aparece ahí. Sí. Para completar tan detallada crónica de nuestras invitadas de lujo, decir que la doctora que está en Brasil y que la asistió a nuestra querida amiga y compañera Serrana es la doctora Dinora Boada. Dinora Boada. Ahí está. Bueno. La verdad que sí, que unas explicaciones muy claras, muy sencillas, con cosas que teníamos a nuestro alcance para hacer. Exacto. Como que le pusiéramos una servilleta mojada al tapabocas para que ese polvillo que nos estábamos mirá haciendo qué práctica, mal. Qué práctica la recomendación. Sí. Gracias a las dos. Nos alegra muchísimo que lo hayan pasado tan bien. Y ya sabemos vamos a que regular. Vendrán los planes. Vendrán los planes para próximos viajes. No, pero vamos a regular mi presencia acá, sí, por la señora. Duda, por si los perros. Sí, señora, vamos a regular claro. La presencia. No, y no te olvides que faltan pocos días para que termine el año sí. En que se conmemoraron sí. Los 100 años eso, de la radio. Ah, también, eso entonces, es muy importante. Antes del 31 de diciembre hay que hacer un programa con eso. Muy bien. Gracias, no, muchas gracias. A Nelly Fernández, Margarita Méndez, y con las dos continuamos el contacto. Sí, estés tranquilas, o sea, por favor. La verdad que fue un placer compartir todo esto con ustedes y el viaje con Nelly, o sea, es capítulo aparte. Gracias. Gracias a ustedes.